¿Cómo le va, Martín? Buen día. ¿Cómo anda usted? Muy bien, aquí ya muy cerca del final de nuestro programa, pero estamos muy interesados en este domingo por la mañana. Le vuelvo a agradecer, estamos en vivo, le decimos a la audiencia, el tratar de dialogar un poquito. Nos interesa saber cómo están trabajando con esta ayudantía fiscal en drogas, si es que ha sido de utilidad. Yo lo que le puedo decir a nivel informativo es que los procedimientos, uno lo nota, por lo menos en cantidad y en calidad, digo, en lo que se ha hecho, han crecido desde que está esta ayudantía. No sé si era ese uno de los objetivos. Bueno, sí, supongo yo que mis superiores, partiendo desde la Fiscalía General y pasando por mi jefe inmediato superior, el doctor Luis Surget, han querido coordinar y especificar espacios, digamos, delimitar espacios para poder trabajar mucho más puntillosamente, más cercanamente, y eso es lo que aparentemente estamos logrando. Estamos trabajando lo que sí denodadamente. Lo bueno que tiene este sistema es que nosotros podemos tener un territorio más o menos establecido y podemos abocarnos a ese territorio sin distracciones en otros lugares, ¿no? Que lo cubre otro personal. Así estamos trabajando. Bien. Doctor, hace también un tiempo que se viene hablando a nivel nacional, ¿no? El tema de la despenalización, la no despenalización, y todo tiende mucho a la confusión en lo que tiene que ver con el castigo, con lo que se realiza con los adictos, más que nada. ¿Cuál es la política que se sigue a nivel local? Mejor dicho, ¿cuál es la ley que se está tomando a nivel local? ¿Qué es lo que se hace con un adicto? Sí, no, le entiendo la pregunta, Martín. La política es general. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el vendedor, el proveedor inmediato. El dealer, lo que se dice comúnmente el dealer. Sí, el dealer, podría ser el dealer. O también aquel que recibe el cargamento, pero de muy poco, no de muy poco, sino, digamos, no en grandes cantidades, porque ahí sería ya federal la competencia. Nosotros ahí tendríamos que darle parte a la justicia federal. De todos modos, se hace un seguimiento constante y desde abajo, es decir, se trata de ver a la persona, al consumidor, que también, si se puede llegar a hacer alguna maniobra como para poder ayudarlo, o porque lo consideramos víctima. Pero también eso hace que nos lleve a alguna persona que está vendiendo, que está comercializando, que lo está proveyendo, y ahí es donde actuamos nosotros. Nuestra tarea es efectivamente tratar de neutralizar al vendedor. Pero tampoco vamos a dejar de lado a la persona que es consumidora. De hecho, nosotros hemos tenido personas aprehendidas que han sido puestas en libertad y han sido llevadas a un tratamiento de desintoxicación. Siempre también está la voluntad de la persona, porque para no avasallar principios constitucionales, ¿no? Pero es así, el trabajo es sencillo, lo único que requiere es la mayor atención, una mayor concentración en un determinado territorio, que es lo que está logrando este sistema de oficinas descentralizadas, y para poder trabajar más arduamente sobre la pesquisa de la persona que la trae hacia la barría y a las ciudades, porque también tenemos otras ciudades, como por ejemplo Sierra Valle o Bolívar, que es más significativa, General La Madrid. Estamos tratando de introducirnos ahí, buscar, y además hay una cosa que es fundamental. Se hace a través del personal policial. La investigación nosotros la comandamos, pero el que hace el trabajo de campo es el personal policial, en este caso de drogas ilícitas, de Azul, con la descentralización en Olavarría. Doctor, referido a esto, hace unos días en el Consejo Deliberante Local se aprobó un proyecto para que el intendente pida que se cree una delegación de drogas ilícitas aquí en Olavarría. ¿Esto usted lo vería con buenos ojos que suceda? Fíjese la diferencia que existía anteriormente. Anteriormente ni siquiera se podía llegar a hablar y lo único que recibía el Poder Judicial eran quejas de que existía venta de droga indiscriminada en la ría. Y hoy por hoy estamos, el avance se ve en la cantidad de procedimientos que hay, el hackeo sobre las personas que lo venden, y encima el hecho de que nos puedan llegar a otorgar más personal, más tecnología, porque quiere decir que estamos trabajando en la línea correcta. ¿Esto puede ser así? ¿Puede llegar algún día personal de drogas ilícitas a constituirse aquí? Nosotros lo pedimos anteriormente a eso. Eso se inicia porque nosotros lo pedimos. Porque nosotros, ellos nos piden a nosotros, doctor, nosotros no tenemos medio, no tenemos esto, no tenemos el otro. Bueno, vamos a hacer algo. Y en ese algo se nos ocurrió tratar de fijar un centro de policía de drogas ilícitas de provincia de Buenos Aires, que es ya la base en Olavarría es fundamental para nosotros, aunque no tengamos mucho más personal. Entonces, eso hace que por lo menos el trabajo se esté notando, de que nosotros nos estén ayudando. Y si la verdad que se llega a concretar, yo ya tenía conocimiento, fue el jueves pasado, aprobado por, creo que fue en conjunto con el grupo de Celeste y Blanco. Y el sí, fue por mayoría. Sí, por mayoría. Y la verdad que nosotros tenemos, si logramos esto, tendremos que agradecerle a la gente, porque está entendiendo de que lo necesitamos, y nos va a ayudar muchísimo. Esos chicos, ¿sabe cuánta gente tenemos nosotros en la barría y aledaño? O sea, Bolívar, Sierra Valla y todas las otras ciudades que trabajando, tenemos 5 o 6 personas nada más. Sí. Es mucho territorio para pocas personas, ¿entiende? Y ellos son los que hacen el trabajo de campo, coordinados con nosotros, son muy buenas personas. Realmente tenemos un trato muy bueno con esa gente. También trabajamos, por ejemplo, con Policía Federal, local, ¿no? Pueden pedirle ayuda a la Federal, entonces, también. Sí, no, de hecho, a veces tenemos trabajo con ellos, porque amerita la situación. De hecho que sí, y son muy buenas, la verdad son muy buenos colaboradores, realmente. También tenemos de la DDI, tenemos gente local también que nos ayuda. Pero en general, en especial, son la gente de drogas ilícitas y la gente de Policía Federal de tema de droga también. También, que se tienen que encargar de eso. Doctor, una pregunta más, y esto tiene que ver mucho con el imaginario o por ahí lo que los medios intentan decir acerca de los consumidores de droga. Muchos hablan de que la droga es la puerta para cometer otro tipo de ilícitos como el robo, como el hurto, como todo ese tipo de cuestiones. Aquí en Olavarría eso está relacionado, a ver, se la armo de otra manera, ¿se roba para consumir droga? ¿Usted puede relacionar este tipo de cuestiones o no estaría dentro de su ámbito el poder hacer esta relación? El hecho de que despegue otro tipo de accionar la droga en el cuerpo humano ya es personal. O sea, hay gente que se droga porque, no sé, tiene ese vicio de drogarse y se va consumiendo en sí mismo. Lo he visto en la gente que hemos aprendido y les he sugerido a los colegas que tienen que tratarlo, decirle, por favor, trátenlo a este muchacho porque realmente está muy mal, y no son agresivos, no utilizan el medio como para llegar a otros delitos, y que amerita realmente ayudarlos, y a veces sí, a veces hay personas que utilizan eso, y a veces simplemente es la desesperación de no tener el dinero como para poder seguir consumiendo. Es una cosa muy personal eso, pero ocurre tanto en cualquier lugar del país como en Olavarría también. no podemos estar exentos de eso. Solamente que eso ya es producto de la persona, ¿vio? Claro. No es que esté, no es que haya algún tipo de regla o ley, digamos, que diga alguna persona sí o sí tiene que hacer tal cosa para hacer tal otra. Claro, eso es así, pero también hay una pequeña cosa, hemos detectado que hay gente que utiliza a esos chicos para poder llegar a delinquir, aparentemente se está, por supuesto se está investigando, los proveería de armas como para que vayan a delinquir. Eso se está investigando. Nosotros recién hace poco que estamos y tampoco nos compete, o sea que tenemos que trabajar en conjunto con la justicia ordinaria. Por eso le preguntaba de esta manera, porque no me animaba a por ahí, bueno, el funcionario judicial es muy responsable, ustedes son muy responsables al momento de efectuar declaraciones, por eso no me animaba a preguntárselo. Doctor, pero bueno, no quiero ahondar más, sinceramente, porque sé que cualquier tipo de pregunta que yo le haga con respecto a esta situación en particular, pongo en peligro quizá lo que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, y eso no lo queremos. Nos pone muy contentos que estén investigando, que se esté trabajando. ¿Cómo puede hacer el ciudadano de a pie para acercar alguna denuncia a la fiscalía? ¿Puede contactarse con ustedes o debe denunciar en las comisarías? ¿Qué es lo que recomienda? No, hay tres métodos, un 0800 que no lo tengo lamentablemente en la memoria, que yo se los voy a pasar, le voy a decir a la gente que trabaja conmigo que se los pase inmediatamente el lunes, que vengan a la fiscalía, que también inclusive podemos hacer denuncias con reserva de identidad, o directamente que hagan con reserva de identidad en la comisaría. Si la comisaría local no les da confianza suficiente, es que se vengan a la fiscalía o que hagan la denuncia a través del 0800. Uh-huh. Yo el lunes se lo estoy haciendo pasar sin falta el número. Bien, ¿mm? bien, perfecto. ¿No será el 0800-222-7060? Sí, puede ser, me suena, pero no les quiero mentir, porque no lo tengo... Me parece, porque acá lo estoy a través de la Secretaría de Drogadicción de la Nación, que tiene lo de todas las provincias, dice que es el 0800-222-7060. Sí, efectivamente. Y si ustedes lo pueden difundir, sería para nosotros una ayuda, de mucha ayuda. Lamentablemente este tipo de tareas se hace bastante, digamos, se trata de no ventilarlo para que se lleve a un buen puerto la investigación, pero si ustedes nos ayudan con ciertas cosas, como por ejemplo que la gente se anime a decirnos dónde puede haber algún foco de venta de consumo, porque el consumo lleva a la venta, ese, de algún lado la tienen que sacar los muchachos. Y nosotros no atacamos a esa gente, la consideramos verdaderamente víctima, solamente lo que queremos es llegar al vendedor para que no siga delinquiendo, nada más, no lo siga afectando en su integridad física y psíquica, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación, y más por haberla hecho en vivo un domingo, así que le agradecemos y estamos a su entera disposición para lo que nos necesiten, ¿sí? Bueno, le agradezco mucho, Martín, que ande bien, buen día, ¿eh? Buen día.